Vamos a ver de que en el último cuarto de siglo de. A principios del último cuarto de siglo, del siglo XIX. Hay un interés muy fuerte de parte del Estado de Chile, de los científicos, de la discusión científica, antropológica y naturalista, geográfica de inglesa. Como por ejemplo, aquí podemos ver a Alfred Wallace, contrincante de Darwin. Creo. Igual tendría que verificarlo completamente. Pinard, que tiene una famosa ilustración sobre la isla y se entrevista con Coreto. Mott, que en carta hay discusiones de cartas de Nature, podemos ver. Y podríamos decirte que ya la isla de Pascua pasa a ser un tema de interés de primera línea. Pero eso sí, todavía en este momento no hay libros sobre Isla de Pascua. ¿Ya? En esto quedamos. En esto quedamos. Todavía son, por así decirlo, hasta este momento, la única información que se ha producido sobre la Isla de Pascua es información de cuentas o narrativas. ¿Ya? No ha habido un viaje más que dedicado exclusivo para ir solamente a la isla. Ya, si bien Palmer podríamos decir que casi fue a la isla, solamente a la isla, igual pasó por otras partes. Eran como, todavía eran concibidos, y los viajes científicos todavía eran concibidos como viajes que pasaban por varias partes. Pero aquí vamos a ver un caso que es súper excepcional, que es la primera expedición exclusiva hacia Isla de Pascua. En este periodo hay un personaje que no escribió, que no es autor, que es Salomón, ¿ya? Este señor, de cierta manera, empieza a administrar, posterior a la muerte de Tourbournier, empieza a administrar las tierras y vuelve, por así decirlo, a Islas de Pascua a una normalidad. Dentro de mi imagen es un periodo bastante, políticamente, bastante tranquilo. No tengo entendido que sea un periodo conflictivo dentro de la isla, pero sí un periodo de mucha pobreza. La isla de Pascua, antes de ser anexada a Chile, estaba en una situación. ¿Cómo explicarlo? En una pésima situación humanitaria. Porque, bueno, eventualmente no tengo muy clara la cifra exacta, pero alrededor de que creo que en la isla de Pascua quedaron alrededor de 30 mujeres fértiles, y creo que de esas, creo que solamente 16 eran Rapa Nui antigua. No sé, es algo así, es más o menos. O sea, la isla de Pascua llegó a estar en un momento, una situación de caer en la punta de la extinción. Porque si uno lo piensa bien, la isla de Pascua es un lugar, como mismo lo dice, como mismo lo ponía en la palestra este. Ay, Huxley, ¿ya? Isla de Pascua es un lugar, tiene eventualmente un ecosistema pequeño, a pesar de que tenga, ya sea, no es, sea un atolón o una isla típica de la Polinesia, que tú ves todo el tiempo desde una montaña, que son muy, muy pequeñas, o un lagún, no me acuerdo cómo se dice en español, pero corales, islas de corales. Isla de Pascua ya tiene, es como podríamos decir, un tamaño mínimo de ser para ser una isla que tiene un aspecto continental. Pero eventualmente la Isla de Pascua cabe completa dentro de Chile, perdón, dentro de Santiago. Así de pequeña es, podríamos decir. Entonces, claro, Isla de Pascua, eso claramente limita mucho la supervivencia porque eventualmente es grande, pero no es continente. O sea, En un continente hay muchísimo, muchísimo más tierra y recursos para una población, aunque eventualmente hay mucho más población. Pero Isla de Pascua es un lugar altamente poblado en términos rurales. Y eso es bastante interesante. Isla de Pascua nunca va a haber una diferencia entre lo rural y lo urbano, porque todo está junto. Bueno, pero más allá que eso, la isla estaba en una situación no buena. Pero